Está todo oscuro. ¿Dónde nos metimos? No sé. No se ve nada y esto me da un poquito de miedo. Esto es un lugar tenebroso. Esto es... Radio Changuitos. Radio Changuitos. Estamos en el 2013 y todavía no se ha fundido el mundo. Como que me hicieron una brujería. Seguimos nosotros aquí de Radio Changuitos. Y Radio Wiki. Seguimos con nuestras historias del otro Jacinto, nuestros amigos de otro lado y nuestro clásico humor de Daniel Torres y Giovanna Farías por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Y ahora en Radio Changuitos, el noticiero del minuto. Flash informativo. Hola chicos, bienvenidos a Radio Changuitos. Estamos acá en la escuela Guzmán Silva 6379. Estamos acá con algunos chicos que nos van a contar un poco acá de la escuela. Muchos comentarios hay. Todo noticia para ustedes, para que se enteren en sus casas. Empezamos con Daniel Torres, que nos va a contar qué pasa en la escuela. Hola, yo soy Daniel Torres y hoy le vengo a hablar. Yo seguro ya me conocen las chicas, los chicos, todos los guachines ahí de todos lados que nos están escuchando acá. Y le quisiera comentar que acá en la escuela tenemos una cancha de fútbol. Y hay algunas personas que entran y juegan cuando nosotros no estamos, los domingos, los sábados. Que entran sin permiso y nos rompen la cancha o también golpean las paredes, así. Y le quisiéramos decir que no. ¿Por qué rompen eso si nosotros a todos les cuesta la cosa, no? Pero ¿por qué no nos dejan la cancha tranquila? Ahora a unos alumnos ya no pueden jugar por coso, por la cancha está rota. Porque se rompió los arcos, rompieron los arcos y no nos dejan jugar más. Le quisiera decir que por favor no vengan más y por qué rompen los tejidos y todo eso y todos los días entran por distintos agujeros, rompen todo, sería. Eso nomás quería decir, muchas gracias. Gracias Daniel, subime la música, subime la música. Chao, gracias. Cerramos este programa del día de hoy. Saludos a todos. Espero que les gustó este programa y gracias a todos por escucharnos. Chao. Flash informativo. Música, maestro, y toque la guitarra así. ¡Chan, chan! ¡Aguante, Rey Changuito! Chaca a Ushuaia. Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Presenta para todo el país Radio Changuitos. Por Farco, para todos los chicos de Argentina. La radio de los chicos. Hola, Radio Changuitos. ¿Cómo les va? Estamos de la escuela de Domingo Guzmán Silva. Estamos transmitiendo en vivo. Como ya saben, yo soy Ulises. Y esto es un programa especial porque Radio Changuito es internacional. En el programa de hoy vamos a entrevistar a famosos personajes. Vamos a contactarnos con Denny vía satélite. Exclusiva para Radio Changuitos. Nos vamos a la ciudad de Nueva York. Denis, te escuchamos. Chicos y Ulises, estamos acá en la ciudad de Rascacielos, en Nueva York, país Estados Unidos. Estamos acá con Iron Man, el famoso hombre de hierro. Hola, Iron Man. Hola. Iron Man está perdido. Hola, Iron Man. Te venimos a hacer unas par de preguntas. Quiero que nos conteste con la verdad, pura verdad. ¿Jura? Sí. Eso es lo que tenía acá en el pecho. ¿Qué es? Torre en ¿Qué tenía acá en el pecho, Iron Man? Que es como una luz, no sé qué. Tengo esa fuente de energía que puedo volar. Me da la vida y lucho contra el mal. Mira, el albeguiño. ¿Eh? El albeguiño. Iron Man, ¿cómo se para bañarte? ¿O no te baña? Y me saco el traje. Ay, obvio. Pero, ¿no te entra agua ahí en el ahí adentro del hueco ese que tenés? No. ¿Cómo hiciste tanta fama y dinero, Iron Man? Haciendo una película. Yo soy un gran fabricante de metal. Última pregunta. ¿Querés dar algunos mensajes a los chicos que están con mucha violencia? Sí, les mando muchos saludos a mis amigos. Muchas gracias, Iron Man. Te dejamos en tu palacio, que está muy bueno. Gracias por la entrevista. Y Ulises dice si le puede regalar un pedazo de metal, algo que le gusta. Acá me dio Ulises el metal, acá tengo el metal, Ulises, para vos. Volvemos a estudio con Ulises Fodoy. Mañana, ¿qué haremos? Seguiremos haciendo entrevistas exclusivas de famosos. Si querés que entrevistemos a alguien, como le cante a Radio Changuitos, escribinos a radiochanguitos@airelibre.org. Adiós. Música, pasando un tema musical. Música, maestro. Un tema, maestro, por favor. Música, maestro. Está todo muy quieto, a mover el esqueleto. La carpa está muy oscura, mueve nena la cintura. Que me devela tu corazón, un fogón de estrellas. Por eso canto esta canción, tu esqueleto me zurró. Esqueleto me zurró. Está todo muy quieto, a mover el esqueleto. La carpa está muy oscura, mueve nena la cintura. Que me devela tu corazón, un fogón de estrellas. Por eso canto esta canción, tu esqueleto me zurró. Esqueleto me zurró. Esqueleto me la mano, esqueleto me cariño, esqueleto me el pulso. Esqueleto me la mano, esqueleto mi cariño, esqueleto me el pulso. Lo que yo quiero es eso, conocer la forma de tus huesos. Lo que yo quiero es eso, sentir el calor en mi plexo. Lo que yo quiero es eso, conocer la forma de tus huesos. Lo que yo quiero es eso, sentir el calor en mi plexo. Está todo muy quieto, a mover el esqueleto.